solo por instinto de conservación. Trato en vano de olvidar tu ausencia, recomponiendo mi roto corazón. Y las horas pasan sin alegrías, y es por culpa mía, por quererte como te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ay, que no puedo seguir con este mono que tengo de tu cuerpo. Ay, que no puedo amarte de este modo, me está poniendo enfermo. Llevo ya mil noches sin dormir, sin pegar un ojo pensando en ti. Soy un esclavo de tu recuerdo, tú eres mi reina, yo tu muñeco. Ya, ya, ya. Está en el nivel más bajo. No encuentro salida a este callejón. Siento angustia porque ya no mando, ni en mis sentimientos ni en mi razón. Y tú sin piedad me das de lado. Yo me lo he ganado, sí, por quererte como te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ay, que no puedo seguir con este mono que tengo de tu cuerpo. Ay, que no puedo amarte de este modo, me está poniendo enfermo. Llevo ya mil noches sin dormir, sin pegar un ojo pensando en ti. Soy un esclavo de tu recuerdo.